Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El tema de la pobreza es casi preocupación permanente, por lo menos de gran parte de los argentinos, y adquiere categoría de noticia cada vez que el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, publica resultados concretos con números y, por supuesto, la distribución de la pobreza y la indigencia a lo largo y ancho de nuestro país. Días atrás, en una nota firmada por el periodista Federico Kutcher, publicada por Página 12, decía, entre otras cosas, que la pobreza cero está perdiendo por goleada. Y efectivamente, según datos del INDEC, la pobreza alcanzó al 30,3% de la población en el segundo semestre del año pasado, el 2016, y la indigencia, que son todos aquellos compatriotas, habitantes del suelo argentino, que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, se ubicó en el 6,1%. Claro, uno da porcentajes, pero detrás de esos porcentajes hay personas concretas de carne y hueso, particularmente criaturas, criaturas que si no se alimentan adecuadamente con las proteínas necesarias en los primeros años de su existencia, luego tienen carencias irreversibles para estudiar, para progresar, en definitiva, para desarrollar en plenitud todas sus capacidades. Les decía entonces, 30,3% de la población en situación de pobreza y 6,1% en situación de indigencia. Concretamente, los números nos hablan de 8.277.085 individuos pobres en los principales centros urbanos de la República Argentina y 1.657.221 en condición de indigencia. En total suman casi 10 millones de personas, en rigor la cifra es mayor, en un país que tiene algo más de 40 millones de habitantes. Es decir, que uno de cada cuatro argentinos o de habitantes de la República Argentina o es pobre o es directamente indigente. Ahora bien, el Centro de Estadísticas Oficial, el INDEC, que conduce Jorge Todesca, aseguró que la cifra no es comparable con publicaciones anteriores y siguió sin difundir una serie de datos de pobreza para los últimos 3 años. Claro, desde distintos centros de estudios criticaron la intención del INDEC de no empalmar hacia atrás la información, porque, bueno, se desconocen las cifras oficiales de cuántos nuevos pobres se generaron en el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri. Sin embargo, las mediciones privadas, por ejemplo, la de la Universidad Católica Argentina, indicaron que 1,5 millones de personas pasaron a formar parte de la población pobre y unos 600.000 individuos se sumaron al llamado segmento de los indigentes el año pasado, primer año de gobierno de la Alianza Cambiemos. Como recordamos, el gobierno había prometido insistentemente durante su campaña electoral que un objetivo primordial era la pobreza cero. Pero evidentemente las políticas que se vienen adoptando con el pretexto de bajar la inflación, de insertarnos en el mundo, de ser competitivos, no hacen más que multiplicar en forma permanente el número de pobres y el número de indigentes. ¿Dónde están principalmente ubicados los pobres, los indigentes? El lugar donde se registra la mayor concentración es el conurbano bonaerense, donde hay, con números, 4.090.129 personas pobres y 950.881 indigentes. No les voy a dar las cifras de los otros distritos del país, porque los números son enemigos en general de la radiofonía, es difícil recordarlos, retenerlos, pero esas solas cifras son claramente indicativas de la gravedad del problema al que nos estamos refiriendo. Ahora, uno puede preguntarse, debe preguntarse, ¿Cómo se resuelve este problema de la pobreza que se convierte en algo estructural y que una vez que se consolida como tal es muy difícil resolver si no es mediante la presencia activa de un Estado con políticas dirigidas a la inclusión social, a generar empleo decente, a multiplicar las condiciones favorables de vida, de existencia, de resolver los derechos humanos consagrados por la propia Constitución Nacional y la mayoría o casi todas las cartas magnas provinciales? ¿Dónde está la plata? Es la pregunta de rigor. Y bien, en una nota publicada por el diario La Nación, la semana que acaba de terminar, dice que la Argentina está entre los 5 países con mayor evasión impositiva a lo largo del año 2016. Este es un informe de un organismo que se llama Tax Justice Network, es decir, una red de justicia tributaria, que se ocupa generalmente de hacer el seguimiento de lo que pasa con la riqueza, la acumulación de la pobreza y, por supuesto, cómo se distribuye la riqueza a nivel mundial. Un dato indudablemente importante que hay que contrastarlo con el crecimiento de la pobreza y la indigencia en la Argentina es este. En el año 2016 la Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares. Lo repito por las dudas, 21.406 millones de dólares por maniobras de evasión impositiva. Si el Estado Nacional, a través de las herramientas con las que dispone, tomara las medidas, los recaudos, para impedir o disminuir al máximo esta evasión, estoy hablando de 21.406 millones de dólares a lo largo de un año, estamos hablando del año 2016, se podría avanzar seriamente en la reducción de la pobreza y la indigencia, garantizando como mínimo que todos esos millones de habitantes coman todos los días las calorías necesarias. Pero además, también permitiría convocar, como corresponde por ley, a los docentes para discutir en paritarias libres, absolutamente democráticas, la actualización de los salarios docentes para que puedan también dedicar con mayor energía y con mayor dedicación de su tiempo, de su capacidad profesional, a la educación pública, que es el camino indispensable para la inclusión social y para, a lo largo de un proceso continuo, permanente, sistemático, erradicar la pobreza y la indigencia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos una calurosa bienvenida a esta nueva emisión del programa. Este es el programa número 306, Liliana. Ya superamos los 3 centenares de programas en el aire. Y aquí está mi compañera del éter con sus auriculares puestos. Para nuestros oyentes, que quede claro, Liliana usa auriculares. Quien les habla, habla sin filtro, sin auriculares. ¿Cómo estás en este primero de abril? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo están los oyentes? ¿Cómo están todas y todos? Bueno, los oyentes suponemos que muy bien. Y entrando ya en tema, les contamos algo que ustedes saben. Pero la educación argentina está diariamente en las páginas de los matutinos, de todas las publicaciones, pero no porque estemos debatiendo contenidos o mejores condiciones en edificios o planes de formación para los docentes. Ya estamos, como dijimos, en abril y sigue siendo tema la negación del gobierno nacional para llamar a la paritaria docente también a nivel nacional. ¿Es esto legal o no? Hoy nos visita la profesora en Ciencia Política y coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, la licenciada Natalia Estopani, y con ella vamos a hablar de este tema tan importante. Y el INADI amenaza con cerrar sedes del organismo en algunas provincias por falta de presupuesto. En Desde la Gente tenemos algo personal con esas medidas. Hacia el final de nuestra emisión de hoy te lo vamos a contar. La doctora

El Chasqui cuenta con una sala con 191 butacas donde se presentaron obras de producción propia, además de piezas clásicas y populares de la dramaturgia como Esperando a Godot, Un tranvía llamado Deseo, El diario de Ana Frank, Yerma, Jettatore, El conventillo de la paloma y Potestad, entre otras. Allí también se exhiben espectáculos de todo tipo como recitales y muestras de danza. Este año el Chasqui ya arrancó sus talleres de teatro y comedia musical, además de iniciar los ensayos de una obra infantil para las vacaciones de invierno y una obra para adultos que se va a estrenar en agosto. Entre los sueños de los cooperativistas se encuentra el proyecto de abrir una pequeña sala en el segundo piso del edificio con capacidad para 30 personas. La idea es equiparla como espacio alternativo para presentar en simultáneo puestas más intimistas. Si quieres saber más sobre el Teatro El Chasqui, Cooperativa de Trabajo Cultural y Artística, puede visitar su página de Facebook, tome nota, Teatro El Chasqui, simplemente. O bien escribir al correo electrónico, tome nota nuevamente, Teatro El Chasqui, todo juntito, @outlook.es. Pero lo mejor es acercarse hasta la ciudad de Chivilcoy, hermosa ciudad bonaerense, para ir a ver alguna de sus obras en la sala ubicada en la calle General Rodríguez 70. Desde la gente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Con respecto a la exposición de fotos y videos de la quema de libros del Centro Editor de América Latina, CEAL, se realizará una charla-debate bajo el nombre A raíz de la muestra Memoria en Llamas. La serie de fotografías es un importante rescate documental de una de las peores tragedias culturales de la Argentina durante la última dictadura cívico-militar y tiene el interés de reflexionar sobre la importancia del CEAL y sus aportes en la formación cultural y política de distintas generaciones que llegan hasta el presente. Los panelistas serán Amanda Toubes, Alejo Moniño, Judith Gossiol y Jorge Testero. Coordina Juan Pablo Pérez. La charla debate será el próximo viernes a las 19 en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Uy, mirá la rompiente que cerca está. Debe haber un banco de arena. Sí, el banco de arena es el banco. ¡Cerró el banco! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credit Cop Móvil y operá el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de tarjetas de crédito, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. En el sur los arrayanes se levantan hasta el cielo. La nieve se vuelve sangre que mataron a un maestro. En medio del conflicto docente, que el gobierno de Mauricio Macri decidió que sea la madre de todas las batallas por las paritarias, el próximo 4 de abril se conmemora el décimo aniversario del brutal asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. El cantautor Gustavo Lubián lo homenajeó con su tema Mataron a un maestro, que estamos escuchando. Juegan chicos en la escuela, la bandera lleva dentro, un crespo negro en el blanco, que mataron a un maestro. Y una docente rosarina lo recuerda así. No fue, no es, ni será un ángel. No fue, no es, ni será un superhéroe. Simplemente fue, es y será un docente, un profe, un maestro. El maestro de la mirada profunda, el del corazón que abraza a sus hijas, a su compañera, a sus alumnos y alumnas, a sus cumpas del gremio, a los de la vida, a los de la militancia. El maestro que fue un estudiante obrero, el que hacía el profesorado a la noche porque durante el día trabajaba, que conocía la lucha porque todas las mañanas había que pelearle las horas al sueño para llegar a las clases puntualmente y con las lecturas realizadas, el que comprendía los pesares de sus alumnos porque no venía de otro mundo, el maestro que sabía que la lucha era en las calles, pero que también se libraba todos los días entre campana y campana en las aulas.

Y el nombre que eligieron para la entidad sus 28 entusiastas fundadores fue el de Equitativos Pioneros, pues aún no existía una denominación jurídica que identificara a esta hoy tan difundida figura solidaria que ha sido adoptada en todo el mundo por más de 1.000 millones de personas. 76 años después de la creación de los Pioneros de Rochdale, con el mismo entusiasmo, otros 173 trabajadores gestaron en Bahía Blanca el nacimiento de la cooperativa obrera, para combatir el abuso que industriales cartelizados cometían respecto al precio de venta de un alimento tan vital como el pan. En este 2017 también seguirá creciendo la cooperativa. Y mirá esto que es tan interesante. La cooperativa obrera estima que este año casi una decena de nuevas sucursales se sumarán a las 115 actuales para reforzar sus prestaciones en algunas ciudades y llegar a otras nuevas, ratificando su permanente disposición a la innovación y su vocación de acercamiento allí donde se la requiera, sin especulaciones de rentabilidad y sin condicionarse a futuros resultados electorales, como pareciera ser actualmente el comportamiento de la mayoría de los empresarios y los inversores. Esto es para subrayarlo. Claro. Y termina diciendo el editorial que escribe el gran amigo Rubén Mazón, director de la revista El Contador Mazón: ello demuestra y explicita las razones por las cuales la institución, la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, sigue creciendo. Están en su propia razón de ser, que no es otra cosa que la solidaridad para hacer, como la definiera el doctor Juan B. Justo hace más de un siglo. Amigos de La Obrera, una vez más, felicitaciones por esta excelente gestión cooperativa. La verdad que son un orgullo, ¿no? Hoy por hoy, que, no sé, con lo que pasó con Sancor, seguramente más de uno dirá, ah, bueno, el movimiento cooperativo y qué sé yo. Esto es para demostrar que cuando se gestiona bien se puede. Bueno, yo tengo una nota que viene de la agencia Ansol, y dice que Diomcop es la nueva empresa social catalana que reúne a 15 vendedores ambulantes senegaleses y que busca la reinserción laboral de estos trabajadores de forma legal tras años de trabajar bajo el hostigamiento policial. Queremos mostrar, dicen, que detrás de la manta hay mucha dignidad. Diomcop es una oportunidad de dejar de ser los perseguidos y pasar a ser ciudadanos de pleno derecho. Le hemos puesto Diom porque en Wolof, nuestro idioma, Diom significa dignidad, orgullo, la fuerza interior y la determinación para elegir siempre y en cualquier circunstancia el camino del bien, destacó la portavoz de la cooperativa Ndai Fatou. Desde Diomcop ya han establecido contactos con más de 240 puntos de ventas en mercados y ferias por toda la ciudad de Barcelona y empezarán a vender los productos de la economía social a partir del verano español. Esto ocurre en España, concretamente en Barcelona. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, es decir, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, continúa el conflicto. Tras la represión realizada por la Policía Metropolitana a mediados de enero, los manteros ubicados en el barrio porteño de Once volvieron a movilizarse en reclamo por el incumplimiento del gobierno de la ciudad a lo acordado. No solo denunciaron que se persigue a vendedores ambulantes cuya actividad está contemplada por la legislación, sino que parte de los beneficiados no forman parte del grupo que habían convenido participar también de los cursos de formación en emprendedurismo. Cabe destacar que a principios de marzo el gobierno de la ciudad ordenó desmantelar una carpa en Plaza 11 que reclamaba contra el convenio. En plena madrugada y con medio centenar de policías. Estamos en plena revolución de la alegría, camino hacia la pobreza cero, eliminando a los pobres, entre ellos a los manteros. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Durante largo tiempo se habló de la grieta, esa fisura que existe en la sociedad argentina, pero a decir verdad, de acuerdo con los últimos acontecimientos, las movilizaciones populares, Más que grieta, podríamos decir que hay un verdadero abismo en la sociedad argentina. Pero bueno, de eso vamos a hablar con Ana Grondona, que es la que sabe y nos va a orientar para ver si efectivamente es así o qué nos está pasando. Ana, bienvenida una vez más a este programa. Muchas gracias. Sí, pensar en la grieta y pensar en la historia de la grieta a pocas horas de un nuevo aniversario del 2 de abril. También con la semana pasada que tuvimos una marcha que recordó, además de reclamar por el presente, aquella histórica marcha de Pampas y Trabajo. Y todavía se sienten los ecos del 24 de marzo y de esa masiva manifestación en la ciudad de Buenos Aires, pero no exclusivamente. Y me parece que este acople entre el pasado y el presente y la grieta es un asunto sobre el que tenemos que reflexionar. A mí me llamó la atención toda esta semana las resonancias de la conmemoración de aquel golpe cívico-militar y este debate que vuelve a la mesa sobre la espantosa cuestión del número de desaparecidos, ¿no? Así es. En esta ola de negacionismo que está circulando hace bastante rato, no solamente en las figuras políticas de Cambiemos, sino también en sus representantes mediáticos, digamos, ¿no? Instalando la cuestión de cuántos exactamente fueron los desaparecidos, si eran 30.000, si eran menos, cuando esas nunca fueron las preguntas relevantes del movimiento de derechos humanos, que eran otras: ¿dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Por qué? ¿No? Esas son las preguntas que realmente importantes. Y me parece que alrededor de esa discusión, si no recuerdo mal, la posición del escritor Martín Coan me pareció sumamente lúcida, diciendo que el número exacto de los desaparecidos era una responsabilidad producir ese número, no de las víctimas, sino del Estado. Porque claro, ¿no? Es el Estado el que produjo el genocidio, y además es el Estado el que nunca abrió los archivos que hubieran permitido documentar detalladamente esas cifras, y no lo hicieron ni cuando había juicios, ni cuando hubo perdón, ni cuando hubo olvido, ni lo han hecho recientemente. No han dicho dónde están los nietos, etcétera. Me parece que invertir la responsabilidad respecto al número fue un acierto en esa discusión y coloca las cosas en otro lugar. Alrededor de esa discusión más mediática nos acordamos de esa foto, ¿no? Tan tremenda, de nunca más al negocio de los derechos humanos. Ese modo de nombrar la dictadura cívico-militar como una mera interrupción del orden democrático, ¿no? En ese caso, por parte de los representantes legislativos del PRO de Cambiemos. Y al respecto, pensaba en una frase que alguna vez he traído de Walter Benjamin, que decía algo así como que en las revoluciones lo que está en juego siempre es el pasado. Y uno diría en las reacciones también, ¿no? En los movimientos más reaccionarios, más de reflujo, también está en juego el pasado. Hay una fuerte disputa sobre ese pasado, sobre cómo se va a narrar. Y volviendo a lo que decíamos al principio, esa disputa hay que entenderla en consonancia con las tensiones del presente. Porque en definitiva es un momento donde se está discutiendo, donde se está viendo qué hacer con el conflicto social, con la tensión social. Un momento donde seguimos viviendo este agudo conflicto con los maestros en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, pero no exclusivamente. Una posición muy rígida, muy inflexible en la negociación por parte del Estado, que realmente llega a las mesas de negociaciones con unas propuestas irrisorias, ¿no? Porque si uno está negociando, pensemos, en cualquier situación, se toma una semana para reconsiderar los términos de esa puja y viene con la misma propuesta, con un apenitas más, y es probable que no se destrabe el conflicto, ¿no? Pero entonces hay una decisión muy clara de mostrarse muy, muy duros en esa negociación, a contramano, de las posiciones bastante más flexibles que han tenido con otros actores sociales, llámese los que tenían dinero en el exterior, llámese los que hacen fortunas millonarias con la minera, etcétera. Pero con el sector del trabajo tienen una posición mucho más rígida que tiene que ver con fijar ciertos techos a las paritarias. Y en ese punto, nuevamente, hablamos del pasado, hablamos del presente, hablemos un poco también de la región. Me parece que en estas horas, en Venezuela, lo que estamos asistiendo es una radicalización que viene viviendo el continente en la atención de dos proyectos, ¿no? Que cada vez están más claros y que además ponen de algún modo desestabilizan o ponen en cuestión algunas formas democráticas, parlamentarias, que se han establecido para resolver esos conflictos con ciertas reglas de juego. Cuando los proyectos llegan a momentos de gran enfrentamiento, hay algo, digamos, ¿no? Es una observación objetiva, hay algo de esas reglas que también entra en tensión. Y esto hay que asumir que es una de las cosas que está pasando en América Latina y que resultan siempre riesgosas, digamos. En el caso de Brasil ocurrió de un modo, en el caso de Venezuela está ocurriendo de otros modos. Pero porque ahí todos los jugadores están tensando esas reglas, y algunos con el poder que les da haber sido los vencedores de la historia y el poder del imperio, ¿no? Esto tampoco hay que olvidarlo. Entonces me parece que esta cuestión del pasado, esta cuestión del presente, esta cuestión de la región, nos pone frente a la pregunta de cómo enmarcar el conflicto social, cómo enmarcar la puja de intereses, porque también algo hemos aprendido, volviendo al 24 de marzo, de la necesidad de mantener ciertas reglas de juego, porque uno no, digamos, porque jugar por fuera de ellas o tensarlas demasiado trae costos muy altos en la derrota, ¿no? Como perder una generación entera. Y me parece que en este momento de reflujo que vivimos en muchos países en la región, después de avanzadas de gobiernos progresistas, tenemos que darnos un momento para pensar y elaborar estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de las grandes transformaciones para el siglo XXI, incluso del socialismo para el siglo XXI, bueno, eso tensa indudablemente muchos intereses que tienen reacciones a veces muy duras que afectan cuestiones institucionales básicas. Bueno, ¿cuál es el marco al interior del cual estamos dispuestos a dar esas disputas y qué hay que resguardar? Parece que en estas horas se está jugando eso, ese partido, de distintos modos, tanto en la Argentina como en otros lugares de nuestra región. Es indudable que en toda nuestra región de la patria grande latinoamericana, en nuestro continente, hay una verdadera ofensiva, o si se quiere, contraofensiva, después de los avances de los gobiernos populares, de la derecha restauradora de sus privilegios. Y eso pone en riesgo la democracia. Y creo, entre otras cosas, que desde el campo popular hay que levantar con fuerza y como nunca la vigencia y la importancia de la defensa de la democracia. Es el ámbito en el cual nos podemos desarrollar en las mejores condiciones, entre otros, el propio movimiento cooperativo. Ana, como siempre, un gustazo. Seguimos reflexionando y la semana que viene nos encontramos para ver qué nos ha pasado o qué nos va a pasar en los días venideros. Será hasta entonces. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo viernes se desarrollará un encuentro con el poeta Darío Cantón. Se presentará A propósito de la Yapa, segunda parte, 2007-2016, tomo octavo de la serie De la misma llama. Publicación en dos tomos que exhiben la extensa producción poética del autor. Van a participar Martín Bentancor, escritor y periodista uruguayo, Demián Paredes, ensayista argentino, y Guadalupe Salomón, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto con el autor. La presentación será el próximo viernes a las 19 en la sala Nelson Giribaldi del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¡Ay, qué buen vuelo, eh! ¡Ay, sí! Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas? ¿Qué decís? Que sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El próximo miércoles se realiza la presentación del libro Pecunia, 10 escritos políticos sobre economía. Los autores son Hernán Borisonic, editor y autor, Fabián Ludueña, Romandini y Ezequiel Ípar. En este libro se encuentran textos que invocan categorías fundamentales para las ciencias sociales y la filosofía, como el liderazgo, la comunidad, el Estado, lo individual frente a lo social, el republicanismo, la democracia y el liberalismo, la ontología y la historia, el lenguaje y el arte, la naturaleza, la justicia o la felicidad. casi todo está. En un momento histórico signado por las crisis financieras, el feroz crecimiento de la especulación y la creciente desigualdad, una reflexión política sobre la economía se ha vuelto ineludible. En la presentación van a participar, además de Boris Sonic, Ludueña Romandini y Ezequiel Ipar, Esteban Bernic, Martín Cortés, Estanislao Malik, presentados por Mirta Villalba, de la Biblioteca Utopía del Centro Cultural, y el encuentro será justamente en el Centro Cultural de la Cooperación a las 19 este miércoles, que es en Corrientes 1543. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Y seguimos en Desde la Gente. Estamos entrando en nuestra columna Visión de Géneros. Hoy queríamos compartir con todos ustedes fragmentos de una charla-debate que se hizo en el Centro Cultural el pasado 22 de marzo en el marco de la conmemoración del 41 aniversario del golpe militar de 1976. Te decía que en el Centro Cultural se hizo una charla con el título Memorias sobre violencia institucional en dictadura y transición democrática y la lucha de los movimientos trans, lésbicos y gays. Una temática verdaderamente poco investigada, poco tratada, un tema invisibilizado. Así que vino muy bien esta charla organizada por el Departamento de Comunicación y Espacios de Géneros del Centro Cultural, y los panelistas fueron Alba Rueda, de Mujeres Trans, Ana Solari Paz y Cristian Prieto, trabajadores estatales de la Comisión Provincial por la Memoria, Joaquín Insauste, de Antroposex, y Norma Giraldo, que es fundadora de ALIT y de la cooperativa Nadia Echazú. Así que con ellos estuvimos y vamos a compartir con ustedes el primer fragmento de esta charla. En este caso, Ana Cecilia Solari Paz y Cristian Prieto, como te decía, trabajadores estatales de la Comisión Provincial por la Memoria, hablando de cómo se conformaba el aparato represivo para avanzar sobre este colectivo. Esta investigación nos permitió observar que la existencia de un espionaje hacia los cuerpos disidentes, y también afirmar que la policía bonaerense sospechaba, investigaba y detenía a personas por su orientación sexual. Cuando analizamos a la policía bonaerense es esto, pero la policía bonaerense a su vez está dividida en distintas tareas, tiene distintas tareas. Está la policía de inteligencia, que es la DIPBA, que es la que se encarga de buscar la información en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Después está la policía de seguridad, que es la que vemos en las comisarías, la podemos identificar en las comisarías, es el que está vestido de azul, el policía vestido de azul. Y la policía de inteligencia es secreta, la de seguridad es visible, está en contacto con la población. Y después está la policía de investigaciones, que es una policía también secreta y que maneja las brigadas. Lo identificamos en las brigadas. Si la DIPA es la encargada de buscar la información, esa información va a la cúpula de la policía y esa policía responde a un estado provincial. ¿Qué tipo de información le interesaba conocer ese estado provincial? Ahí es cuando, si vemos lo que es el archivo de la policía de inteligencia, vemos que está dividido en factores. Esos factores eran en los cuales se ubicaba la información que la DIPA obtenía. Los factores que encontramos son político estudiantil, gremial, comunismo, delincuente subversivo, cultural, religioso, pero no encontramos un factor amoral sexual. Entonces, el trabajo que realizamos nos lo tomamos a través de dos estrategias. Una fue rastrear todos los códigos cifrados que tenía la policía. ¿Qué son los códigos cifrados? Son como una comunicación secreta entre todo lo que es la jerarquía de la policía, pero la jerarquía no solamente en la policía y en todas estas cúpulas de tareas diferentes, sino en todas las comisarías. El comisario es jerarca dentro de la policía, o sea, todos los cabezas, todos los jerarcas de la policía tenían acceso a este código cifrado, y eso nos da la pauta de que era lo más importante, la información más importante que requería la jerarquía. Estás escuchando fragmentos de las charlas del 22 de marzo que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación sobre memoria, sobre violencia institucional en dictadura y transición democrática y la lucha de los movimientos trans, lésbicos y gays. Vamos a compartir con ustedes ahora otro fragmento, en este caso de otro de los expositores, Joaquín Insausti, de Antroposex, que él va más allá, hace un antes y un después de la dictadura. ¿Qué es lo que pasó con este colectivo? La dictadura se entiende mejor en el contexto de una direccionalidad de mediano plazo, en el contexto de los 20 largos años que empiezan en el 55... y terminan con la dictadura y con la transición a la democracia en el 83-84. 20 años signados por una alternancia rápida de gobiernos civiles y gobiernos militares, pero en los cuales el aparato represivo siempre tuvo una fuerza muy importante y nunca fue desmembrado ni desarticulado por ningún régimen civil. Esta continuidad, bueno, no sé, la vimos en el plan Conintes, durante el gobierno civil de Frondizi, las Fuerzas Armadas chupan a 3.500 personas sin juicio previo y 1.000 de estas terminan en la Isla de los Estados, que se reabre especialmente para alojar a estos detenidos. En el caso de la represión estatal a las sexualidades disidentes, lo vemos si estudiamos el caso del comisario Margaride, que fue el que gestionó las grandes razzias, no solo a las diversidades sexuales, sino también ya durante el régimen de Onganía, en el contexto de la revolución sexual, bueno, a hippies, rockeros, mujeres. Pero bueno, el comisario Margaride tiene su primer cargo también durante el gobierno de Frondizi, en el, no sé exactamente el año, en el 58, 59, 60, y se mantiene a través de la larga sucesión de gobiernos civiles, militares, hasta el fin de la Revolución Argentina en el 73, para ser repuesto por Perón en el 74-75, en uno de los máximos puestos dentro de la jerarquía de la Policía Federal. ¿A dónde voy con esto? A mí me parece que la represión estatal, las sexualidades diferentes durante la dictadura, no se entiende en el contexto de estas largas décadas. Escuchabas a Joaquín Insausti, otro de los oradores de la charla del pasado 22 de marzo, cuando se realizó esta jornada de reflexión y de debate con la temática Memorias sobre violencia institucional en dictadura y transición democrática y la lucha de los movimientos trans, lésbicos y gays. Una temática que decíamos, ¿no? Muy, muy poco profundizada, muy poco investigada. Y ahora vamos a escuchar a Norma Giraldo. Ella es fundadora de Alit y de la cooperativa Nadia Echazú. Ella pone el cuerpo y habla en base a su propia vivencia y además qué desafíos actuales hay en el colectivo LGBTI. Creo que de la época soy la única sobreviviente de mi época, de mis compañeras. Tengo 63 años y viví todo lo que pasó en la Argentina, todo. He visto a compañeras muertas, he visto a compañeras en los calabozos gritando, he visto a compañeras que para comprar la libertad de ella tenían que hacer lo que la Policía Federal le pidiera. Hoy en día sigue pasando eso con mis compañeras. Espero que se termine una vez por todas. Porque cuando nosotras caíamos presa, parece que el patrullero no sentía el olor. No podíamos ir a un cine, a un teatro, a un boliche. Porque apenas que poníamos un pie, ya estaba la policía atrás de nosotras. Y nos preguntábamos, en ese entonces yo era chica, en ese entonces, ¿por qué? ¿A qué se debía tanta maldad si nosotras no éramos delincuentes? No tuvimos la culpa de haber nacido travestis y teníamos encima nuestros padres que no los querían. Entonces, la sociedad, ¿por qué lo tenía que tratar así? Yo cuando me echaron de mi casa tenía 9 años. Me acuerdo que cuando mi mamá me dijo, andate, por el solo hecho de estar en una familia que no podía tener un homosexual o un marica, o como me dijo mi madre, un puto. Me acuerdo que ese día me senté en el obelisco y digo, ¿qué hago de mi vida? Había dos opciones, o quitarme la vida o luchar contra el mundo que tenía que luchar. De lo que se ha estudiado, hay aproximadamente unos 400 desaparecidos del colectivo o la comunidad LGTBI. Un tema que se trató en el Centro Cultural de la Cooperación, en esta charla que acabamos de compartir con ustedes, fragmentos de la charla, que se tituló Memorias sobre violencia institucional en dictadura y transición democrática y la lucha de los movimientos trans, lésbicos y gays. Bueno, esto ha sido lo que queríamos compartir con todos ustedes. Todavía hay un debate pendiente sobre el carácter que tuvo la disidencia sexual en la última dictadura cívico-militar. Y creo que esta charla lo que ha hecho es visibilizar, traer nuevamente a la memoria, porque el aporte a la construcción de la memoria es un aporte para no olvidar estas y todas las atrocidades que se sucedieron durante los nefastos años de la última dictadura militar argentina. Nos despedimos de nuestra columna, pero quédate en Desde la Gente porque sigue el programa, por supuesto. Nosotros hemos elegido para esta ocasión cerrar con el tema musical de Rubén Blades. En este caso es Desapariciones, pero en versión de Los Fabulosos Cadillacs. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! llorando por dentro. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales, mujer. ¿Por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuando vuelven desaparecidos? Cada vez que lo trae el pensamiento, ma. ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Buscan el agua y en los matorrales. Porque no todos somos iguales. Cada vez que no trae el pensamiento, una emoción apretando por dentro. Buscan el agua y en los matorrales. Porque no todos somos iguales. Cada vez que lo trae el pensamiento, una emoción apretando por dentro, ma. Una emoción apretando por dentro. Una emoción apretando por dentro. Por dentro. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Ya se está ubicando en nuestro estudio Natalia Stoppani, a quien vamos a entrevistar en instantes nomás. Pero si ustedes se perdieron la primera parte del programa, es muy simple. Pueden ingresar a la página www.imfc.coop, buscar la ventanita que dice Desde la Gente, hacen clic y ahí bajan el programa. El de hoy y el de las semanas anteriores. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Ya está con nosotros la profesora en ciencia política y coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Natalia Stoppani. Una joven talentosa que nos va a hablar, esperemos que nos ayude a entender el problema que nos preocupa gravemente, Natalia, que es la situación de los docentes, porque desde que empezó este año, y debía haber empezado el ciclo lectivo, estamos atravesando un conflicto y todavía no se ve la luz al final del túnel. Sí, efectivamente. Bueno, el conflicto que viene desde febrero, por lo menos, desde que por lo menos hizo público, ¿no?, tiene que ver principalmente con la no convocatoria del Gobierno Nacional a paritaria nacional. Y acá es interesante que desarmemos un poquito ciertos argumentos que circulan por los medios, sobre todo, que lo instalan un poco los medios, pero que después el oficialismo se ocupa de agarrarlos y reforzarlos, ¿no? El gobierno, lo dijo Marcos Peña la semana pasada en el Congreso Nacional, no tiene por qué convocar a paritaria, según ellos, porque la Ley de Financiamiento Educativo, en su artículo 10, que es el argumento principal de los sindicatos, no habla de paritaria. Lo que aquí Marcos Peña se olvida es que hay otras dos normativas que está bueno recuperarlas para que veamos cómo esto es un derecho conquistado para los trabajadores de la educación y es ley. Uno es el decreto que reglamenta el artículo 10, que es el decreto 457 del 2007, por medio del cual se establecen ciertas condiciones en que efectivamente eso que en la ley de financiamiento aparece como un acuerdo es en definitiva una paritaria. ¿Por qué decimos esto? Porque aparece allí el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación del convenio con los docentes, porque también dice que el artículo 10 está regido también por resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, atendiendo a las negociaciones colectivas que todos los gremios tienen que tener para negociar sus condiciones de trabajo. También vale decir otra cosa, que el artículo 10 no solo habla de salario, ¿no? Porque ese también es otro argumento que hay que ir desarmando. El artículo 10 habla de condiciones de trabajo, habla de formación docente, habla de salario y habla de calendario educativo. Es decir, no es solo una discusión por el salario, sino también por las condiciones de enseñar y aprender, entre las que se cuela el tema de la formación docente. El otro, la otra norma que vale traer es el primer acuerdo paritario, el del 2008, en donde se habla directamente de paritaria nacional docente. O sea, ahí, si el jefe de gabinete o el ministro de Educación quieren buscar la palabra paritaria, tienen que remitirse a ese acuerdo. Acuerdo que en forma sostenida se empieza a repetir todos los años. Digamos, es insoslayable pensar en la práctica institucional que con el kirchnerismo se logró y se mantuvo durante todos los años hasta ahora, que es la de todos los veranos convocar a paritaria nacional. Supongamos que el jefe de gabinete no esté de acuerdo o no esté contento con el artículo 10 de la ley de financiamiento, se puede remitir a los documentos que efectivamente todos los marzos de cada año se elaboraron, los acuerdos nacionales y los acuerdos provinciales, donde se habla directamente de paritaria nacional. Y allí, bueno, aparece el Ministerio de Trabajo homologando los acuerdos, lo cual muestra que si el Ministerio de Trabajo es el último que homologa los acuerdos, es porque no estamos hablando de otra cosa sino de una negociación colectiva de trabajo. Si no, el Ministerio de Trabajo no tendría razón de ser. Es más, en el acuerdo del 2008 se nombra inclusive, por ejemplo, a la que era ministra de Trabajo en ese momento de la Secretaría de Trabajo, Noemí Rial. Se habla de que era la primera vez en la historia del país que se constituye un ámbito de convención colectiva según el artículo 10 de la ley de financiamiento. O sea, que el gobierno debería agotar todas las instancias previas antes de hacer cualquier acción con el colectivo docente en caso de, por ejemplo, de un intento de represalia, digamos, por parte del gobierno, ¿no? Digamos, no podrían avanzar con ningún decreto automático sin antes, un decreto automático de sanción del salario, sin antes agotar las instancias previas que la paritaria misma, el proceso paritario, supone. La paritaria no es algo que se acuerda de un día para el otro, son reuniones sucesivas, por lo general en todo febrero, que en marzo terminan con un documento acordado y que pueden incluir, por inflación o por lo que sea, algunas cláusulas que hagan que a mitad de año se vuelva a discutir. Pero esto venía siendo una práctica de casi 10 años, ¿no? En principio son estas dos normas las cuales a nosotros nos ayudan a desarmar un poco esto de que la palabra paritaria no aparece en el artículo 10 de la ley de financiamiento. Evidentemente el jefe de gabinete, el ministro de Educación, no es que omitieron o no recordaron, es indudable que vienen a eliminar derechos adquiridos, derechos claro, muy importantes para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de la sociedad en general. Uh-huh. E indudablemente el caso de la paritaria docente es un caso testigo que pretende, exacto, imponer el gobierno nacional, eliminando esta alternativa de negociación salarial, de condiciones de trabajo, para disciplinar prácticamente a todo el movimiento obrero. Exacto. Ahora, esto también está respaldado por una ideología que, entre otras cosas, se expresa en los comentarios, iba a decir, poco felices, lamentables, para calificarlos como corresponde, del ministro Esteban Bullrich, uh-huh, en relación con la suerte, la terrible suerte que tuvo Ana Frank, sí, cuando los nazis la descubrieron en esa casa oculta en Ámsterdam. Sí, incluso también no es aislado este comentario, ¿no? Porque hubo otras escenas con las cuales el ministro o el propio presidente compararon al sistema educativo, ¿no? Lo de Ana Frank fue muy reciente, pero también hace dos semanas en la cuenta de Facebook del presidente, frente al conflicto educativo, lo que él dice es que se puede comparar la bomba de Hiroshima con el sistema educativo. El año pasado hubo un congreso al que asistimos en la Usina de las Artes, que fue inaugurado por Rodríguez Larreta y cerrado por el ministro Bullrich, en donde toda la conferencia estuvo comparándose un incendio en Estados Unidos que azotó toda una ciudad con el incendio del sistema educativo. También no hay que soslayar otros argumentos u otras comparaciones también nefastas, como Vidal hablando de que los docentes en provincia están en una situación de guerra. digamos, estas comparaciones autoritarias, muy demagógicas, que también calan profundo en el sentido común y que van generando una suerte, una idea que podría asociarse con el fraude educativo, con la tragedia educativa, un escenario que realmente solo cabezas maquiavélicas como estas pueden pensar, digamos, si uno habita las aulas y habita inclusive las movilizaciones, no se vive del modo en que ellos dicen que se vive en el sistema educativo. Lo que no significa que no haya que discutir cosas, pero no es lo que están planteando, sino que están planteando estos escenarios, estas comparaciones horribles, a la par que tienen declaraciones fuertes públicas respecto de los derechos humanos en general, ¿no? En el medio de la propia movilización del 24, ellos salieron, los diputados, con estos carteles que eran casi lo mismo de los derechos humanos son un curro, con el que Macri empezó su campaña electoral, ¿no? Sí, un verdadero negacionismo. Claro. Recientemente hubo, por calificarlo de algún modo, un escándalo cuando en una escuela porteña se exhibió una película que reivindica el terrorismo de Estado. Uh-huh. Y si bien se sancionó a la directora, a la docente, pero no hubo un pronunciamiento claro, contundente del Ministerio de Educación de la Nación o sí. de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, otro de los argumentos, Natalia, que están esgrimiendo es que no hay plata. No le pueden aumentar a los docentes porque no hay plata. Paralelamente, el gobierno nacional anunció la compra de armamento contra el terrorismo por una cifra sideral, 2.000 millones de dólares. Claro. En lugar de destinarlo a material destructivo para terminar con vidas humanas y con fuerzas productivas en general, podrían haberlo aplicado a mejorar los ingresos docentes. Inclusive, si el gobierno quisiera mejorar la calidad educativa por la vía de la mayor concentración de los trabajadores de la educación uh-huh. a su actividad, lo primero que hay que hacer es mejorarle el sueldo para que dispongan de más tranquilidad y más tiempo claro. para esa tarea trascendente. Claro, la discusión del salario docente está completamente relacionada con el poder de compra de esos salarios y por ende con la inflación. Nosotros lo que creemos, que lo que se está viendo es que la discusión con los docentes, lo que quiere el macrismo hacer es ponerla como como llave para toda la discusión inflacionaria, digamos. Si no cierra la paritaria docente con los porcentajes que el colectivo docente está pidiendo, también se achatarían otras negociaciones que no se están dando. Digamos, terminamos un 2016 con más del 40% de inflación, ya desde los sindicatos está pidiendo el 35%, ni siquiera se está pidiendo más que como terminó el año pasado la inflación, cuando los gremios también dicen que el salario docente el año pasado terminó un 11% por debajo del poder de compra. Digamos, discutir los montos en bruto no sirve si no es comparándolo con la capacidad de compra. Y que la capacidad de compra se perdió es un hecho que nadie puede soslayar. Tal como está planteado el conflicto, al día de hoy, al menos que estamos saliendo al aire, es difícil hacer pronósticos, pero nos interesa particularmente conocer el estado de ánimo de los trabajadores docentes, ¿no? Y sobre todo de los gremios que representan a este sector tan importante del movimiento obrero argentino. Bueno, por un lado, un dato que ya lo conocemos con el gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires, que es que ellos aplican descuentos por días de paro. Y esto, en el salario de bolsillo de los docentes, por supuesto que impacta. En la Ciudad de Buenos Aires vivimos varios episodios de reducción de salario en el cual los docentes de primaria, los docentes de inicial, son por lo general los que más ven impactados esos descuentos respecto de lo que cobran en general. Ahora, también hay fallos, por suerte, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, que frenaron a Vidal con los aumentos, con los descuentos, y que incluso están devolviendo dinero de paros de agosto del año pasado. Esto sin duda pretende disciplinar al colectivo docente y hacer casi ejemplificar lo que puede pasar si un docente para. También pasa que hay otras medidas que intentan amedrentar al colectivo docente, como es las amenazas en las escuelas, la visita policial con intento de ayudar a que los docentes estén más organizados. Bueno, hay diferentes maneras. Ahora, lo que se vivió en la marcha federal, no hay que olvidar que empezó con la marcha del 6 de marzo, ¿no? En la marcha federal de las semanas anteriores vinieron a mostrar cómo el colectivo docente se moviliza como históricamente está caracterizado el movimiento docente argentino. Digamos, en la Ciudad de Buenos Aires la Ley Federal de Educación tuvo aplicabilidad muy distinta al resto de las provincias por la resistencia docente. De este modo, de este ejemplo, hay un montón. A mí me interesa pensar cómo puede continuar el conflicto a partir del discurso que hizo Sonia Lesso en la Marcha Federal, que lo tuvo que ver con una noticia que ella puso de opinión en Página 12 llamada Obstinadamente Maestros. Me parece que hay algo de lejos de hablar de vocación, lejos de hablar de sacerdocio, en términos de profesión docente, hay algo del compromiso ético y moral de la profesión docente con el sentido de la educación que se juega en estas discusiones. Nosotros decimos, no queremos ir a paro, no nos gusta hacer paro, no nos gusta vaciar las aulas, no nos gusta no ir a dar clase. Ahora, también está llegar a fin de mes, también está llegar a que nuestros hijos, hijos de docentes puedan ir a la escuela. Digamos, no es solo una discusión de salario, es una discusión de sentido de la educación. La paritaria no es solo lo salarial, sino que también son condiciones de trabajo, son condiciones de enseñanza, es infraestructura, es formación docente. Estamos hablando de una de las profesiones que quizás más marcan a fuego los proyectos políticos de cada país. Como siempre decimos, todo proyecto político supone un proyecto pedagógico. Aún en los gobiernos que menos bolilla le dan a lo educativo se proponen un sujeto a construir, y ese sujeto pasa por la escuela. Entonces, yo creo que si bien el gobierno puede amedrentar e intentar disciplinar, hay mucha historia, hay mucha memoria en el colectivo docente, lo que no quita que tengamos que hacer una fuerte presión mediática, porque el oficialismo con los trolls y las redes sociales hacen lo que la política más tradicional le cuesta hacer. Así que yo creo que la disputa no termina, que la disputa es larga, que es peligroso, los descuentos son peligrosos, eso no lo podemos negar, pero también los sindicatos van a seguir proponiendo medidas de lucha que no se reducen al paro, sino que sobre todo se dirimen aula tras aula, día tras día. Nos quedamos con esta reflexión como parte además de nuestro compromiso solidario con los docentes, y me gustó mucho aquello de obstinadamente docentes. Hermoso. Hermoso, y nos toca la fibra más sensible, la fibra democrática, claro, el compromiso ciudadano. Y estaremos muy atentos, Natalia, a la evolución de este conflicto, que es un conflicto ejemplar de cómo puede evolucionar la política del gobierno en materia de recorte de derechos adquiridos y de empeoramiento generalizado de la calidad de vida de los trabajadores y de gran parte de la población. Así es, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Natalia, un gusto compartir estos minutos, y les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con la profesora en Ciencia Política y coordinadora de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Natalia Stoppani. Desde la gente. Como parte del tercer festival Humoris Causa, hoy sábado se presenta Las de Barranco, con dramaturgia de Alfredo Allende y Toto Castiñeiras, con dirección de Toto Castiñeiras. Las de Barranco, de Gregorio de la Ferrer, es una de las obras más representadas en nuestro país. Texto fundante, elegante, insolente, político, esotérico, tan ágil como tenso y romántico. La función será en Sala Querida Elena, en las calles Pi y Margal 1124 de La Boca. Localidades a 150 pesos. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El próximo viernes se realizará la presentación de resultados del proyecto de investigación multidisciplinar con mujeres afroargentinas. Certificar nuestra existencia, llevado a cabo por la Asociación de Mujeres Afrodescendientes en la Argentina, TES, todo en sepia. Este proyecto busca conocer las condiciones de vida y las necesidades de las mujeres afroargentinas a través del arte, de la etnografía y de la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa se realizó en el barrio Vid Villegas de La Matanza, del Gran Buenos Aires, a lo largo del 2016, culminando con la confección de un cuestionario y la realización de 140 encuestas a mujeres afrodescendientes argentinas. Los panelistas serán Alejandra Eguido, presidenta de TES, Carmen Giannone, vicepresidenta de TES, Lea Heller, investigadora del CONICET UBA y miembro de TES, y Silvia Balbuena, miembro también de TES. La presentación será el próximo viernes a las 19 horas en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. el programa de la economía social y solidaria. Usted sabe, todos sabemos, que el gobierno nacional quiere reducir el enorme déficit fiscal que él mismo generó. Y todos sabemos también que a la hora de bajar ese déficit, los perjudicados son los de siempre, los que menos tienen. Por ejemplo, el interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, entidad que conocemos como el INADI, Javier Buján, amenaza con el cierre de las delegaciones provinciales del organismo en caso de no encontrar en cada distrito un lugar gratuito donde desarrollar sus funciones. En general, estas medidas se anuncian como para testear la reacción y luego avanzan o retroceden según lo que suceda. Es decir, la política de si pasa, pasa. Pero nunca retroceden del todo, porque en este caso quizás no cierran todas, pero sí algunas sedes del INADI. Hay que tener en cuenta que las delegaciones provinciales del INADI reciben más del 40%, más del 40% de las denuncias por discriminación y tienen la función central de federalizar sus tareas, trabajando por lograr una sociedad sin discriminación, promoviendo políticas públicas y acercando el INADI a todo el territorio argentino. Nadia Fadik es integrante del cuerpo de delegados del INADI. Comenta ahora las implicancias del cierre de las delegaciones en el interior de nuestro país. Hay un potencial proceso de cierre de las delegaciones, porque lógicamente el espacio es fundamental para realizar todas estas actividades que realizan los compañeros que trabajan en las delegaciones. La realidad es que el acceso real va a ser totalmente limitado, porque justamente lo que implica es la apertura y la accesibilidad del Estado, en este caso de un organismo de derechos humanos en materia no discriminatoria, a la población en general. Entonces, bueno, va a estar recortado, lógicamente, en función de la cercanía o lejanía que tengas a Capital Federal. Decíamos recién que a veces estas medidas se anuncian, luego hacen que retroceden y después avanzan nuevamente. Es nuevamente Nadia Fadik quien ahora nos cuenta que esta no es una medida aislada, que desde que asumió Javier Buján al frente del INADI se viene registrando un achique permanente del organismo. En una primera instancia, desde la asunción de Javier Buján, hubo un intento fuerte de achique de las delegaciones, hubo despidos masivos que fueron básicamente para los compañeros de las delegaciones, que si bien se pudo reincorporar a bastantes compañeros, muchos quedaron en la calle. Entonces ya hubo un intento de achique de las delegaciones y creemos que esto es la segunda oleada de achique, digamos. En el balance que realizaron los trabajadores del INADI, demostraron que el gasto que implican los alquileres del organismo en las provincias implica el 0,03% del presupuesto. O sea, gastar van a gastar menos. Pero queda claro, una vez más, que en realidad lo que no les interesa es la gente, el pueblo con sus problemas. No por nada volvemos a sentir con esa gente, uno tiene algo personal. Y por eso sigue teniendo vigencia ese sentimiento de tener algo personal con quienes manejan el poder. Tal como lo dijo en su momento Joan Manuel Serrat, y refrescó muchos años después junto a Calle 13. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la crispación? Pues bien, estamos en medio de un clima crispado. Nos despedimos así, aunque nosotros no estamos crispados, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble